de que aún sobre los gentiles hubiera sido derramado el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas y engrandecer a Dios. Entonces intervino Pedro diciendo: ¿Tienen acaso alguno derecho de impedir el acceso al agua para que no sean bautizados estos, que recibieron el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y dio orden que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase allí algunos días. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban por la Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando subió Pedro a Jerusalén, discutían con él los de la circuncisión, diciendo que habían entrado en casa de hombres incircuncisos y comido con ellos. Mas Pedro comenzó a exponer la cosa por su orden, diciendo: Yo estaba en la ciudad de Joppe orando, y vi en éxtasis una visión, que bajaba una especie de recipiente, a manera de lienzo grande, que cogido por los cuatro cabos, se descolgaba desde el cielo, y llegó hasta mí. Fijos en él los ojos estaba observando, y vi los cuadrúpedos de la tierra, y las fieras, y los reptiles, y los volátiles del cielo. Y oí además una voz que me decía: Levántate, Pedro, sacrifica y come. Y dije: De ninguna manera, Señor, porque cosa profana o impura jamás entró en mi boca. Mas respondió la voz por segunda vez desde el cielo: Lo que Dios purificó, tú no lo hagas profano. Y esto se repitió por tres veces. Y fue arrebatado de nuevo todo hacia el cielo. Y aquí que en el mismo instante tres hombres se presentaron en la casa en que yo estaba enviados a mí desde Cesarea. Y me dijo el Espíritu que fuese yo con ellos, dejada toda vacilación. Vinieron también conmigo esos seis hermanos y entramos en la casa del hombre. Y nos refirió cómo había visto en su casa al ángel que estando de pie le decía: Manda recado a Joppe y haz venir a Simón que se apellida Pedro, el cual te hablará palabras con las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y al comenzar yo a hablar, cayó sobre ellos el Espíritu Santo, lo mismo que sobre nosotros en el principio. Y recordé el dicho del Señor de cuando decía: Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Si pues el mismo don otorgó Dios a ellos que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner vetos a Dios? En oyendo esto se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo: Con que también a los gentiles otorgó Dios la penitencia para alcanzar la vida. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, surrex Christus, eluxit nobis, quos redemit sanguine su, aleluya, exivia patria, et veni mundum, iterum relinquo mundum, et vado ad patrem, aleluya. Munda cor meona calavia me omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundas signito, ita me tua grata miserazione dignare mundare, Un santo evangelio un tuon digne van annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domini sit in corde meot in lavis meis, ut dignet competenter annuncien evangelium sun. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y vienen su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, le mandaron recado, llamándole. Y estaba sentada en torno de él la turba, y le dicen: Mira que tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Y respondiendo les dijo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y dirigiendo en torno su mirada a los que alrededor de él estaban sentados en el círculo, dijo: Ahí tenéis mi madre y mis hermanos, pues el que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y hermana y madres. palabra del Señor. Y se asombraron los fieles de la circuncisión, cuantos habían venido con Pedro, de que aún sobre los gentiles hubiera sido derramado el don del Espíritu Santo. Todo hombre, por el hecho de creer en Jesucristo, sea de la raza que sea, sea viejo o joven, sea mujer o varón, tenga su piel roja, blanca, negra, amarilla, si cree en Jesucristo, Dios se le otorga el don del Espíritu Santo. Por el bautismo, ese hombre, sea varón o mujer, pertenece a la familia de Dios, a la Iglesia, al reino de Dios. Por eso la Iglesia no es de los que se dicen católicos, sino de aquellos que creen en la palabra del pensamiento del Padre, que en la práctica son solamente un remanente, muy pocos, porque la mayoría, tanto dentro como fuera de la Iglesia, en el mundo, solamente cree en lo que hay en sus cabezotas y solamente vive su vida humana. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Hemos leído en San Marcos. Aquel que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y hermana y madre. Solamente las almas que sirven a Dios hacen la voluntad de Dios. Los demás se dedican a hacer su propia voluntad humana y ahí se quedan bien contentos y a gusto, creyendo ser justos, buenos y santos por hacer cosas buenas humanas. Estamos viviendo en el humanismo, ese humanismo malentendido, el humanismo secular que fue introducido en el siglo XIV por Ockham, que primero fue religioso, estuvo en un convento y después se salió para dar inicio a la destrucción de la humanidad. Hoy día la gente está en el lenguaje humano. Eso fue introducido por Ockham, el cual hizo de los conceptos algo vacío, una voz vacía. Es decir, un nombre no son realidades, no tienen un fundamento en la realidad, sino que son simplemente formas verbales a través de las cuales la mente del hombre puede construir una realidad. Esto es lo que predomina hoy día. La gente vive de sus fábulas, de lo que hay en su mente humana, dando vueltas y vueltas a su raciocinio, y no son capaces de salir de su raciocinio, porque la realidad solamente existe dentro de sus cabecitas. Lo que hoy se vive y se ha llevado a la perfección, ya lo puso Ockham en su pensamiento, en su filosofía, que cambió toda la humanidad. Ese tiempo de la historia comenzó después del segundo tiempo, que duró 666 años y que fue todo el fenómeno del Islam. Esa fuerza militar que destruye las comunidades católicas cristianas, que invade Europa y que solo por una intervención extraordinaria de la Virgen María, que fue suscitada por el Santo Padre en las últimas cruzadas, es parada esa fuerza militar sin lograr destruir completamente la cristiandad. Las últimas cruzadas son a finales del siglo XIII. Ahí acaba el periodo histórico del primer anticristo, que es el Islam, y comienza el segundo anticristo, el humanismo. A través de los filósofos se va a constituir de forma gradual como único criterio de verdad a la sola inteligencia humana. Este humanismo ha llegado ya a su perfección en estos días, el cual ha destruido la fe en la palabra de Dios. La gente ya no cree en la palabra de Dios, en los evangelios, en las escrituras, en el Antiguo Testamento, ni el Nuevo Testamento. La gente solamente cree en lo que encuentra en su estúpida cabeza humana. Así está toda la iglesia, así está todo el mundo. El tiempo del segundo anticristo ya se ha cumplido y estamos ahora en el tercer tiempo. ¿Qué es el tercer anticristo? Que ya va a ser una persona concreta, el cual va a traer los dos anticristos que ya han aparecido. La fuerza militar del Islam y la nueva doctrina humanista que todos beben hoy día por todas partes. En este tiempo histórico que vivimos, en este final de los tiempos, es el tiempo de la aparición del hombre, de la persona misma, del anticristo, al cual todo el mundo va a adorar como su Dios. Porque hoy la gente solamente es humana, vive encerrada en su mente, en sus ideas, en sus fábulas, en sus mentiras, en sus errores, en sus sentimientos, y de ahí no es capaz de salir. No hay otra realidad que lo que mi mente concibe. Y punto y final. Y ya está. Y por tanto estamos asistiendo a la imposición de un pensamiento único. A la gente ya le interesa muy poco la verdad. Se trata de que hay que estar de acuerdo a ese lenguaje en que se dicen muchos conceptos, pero cada uno lo puede llenar como lo quiera. Y hay que seguir ese lenguaje. No puedes seguir lo que tú piensas. Lo que piensas tiene que estar de acuerdo a ese lenguaje, a esa fábula, a eso que agrada a los oídos de los hombres. Ya no existe la verdad absoluta, existen infinitas verdades. Y con esas infinitas verdades hay que crear un lenguaje común, en la que existen una serie de dogmas que hay que seguir para permanecer en ese lenguaje común. Es la ley del uno, en la cual todas las cosas son uno. No existe lo que está bien o lo que está mal, lo que es correcto y lo que no es correcto. No existe la disonancia, no existe la polaridad, solamente existe la identidad. Todo es uno, y por eso todos los hombres son buenos. No existe el mal, no existe el pecado. Todo el mundo se salva, todos se pueden justificar sus vidas, y el hombre tiene que ir con su pensamiento a buscar ese lenguaje común en donde no hay correcto ni incorrecto, no hay disonancia. Hay que buscar esa idea que unifique a todos, que haga uno a todos, porque la realidad es lo que tú piensas. La realidad no está fuera de tu pensamiento. La verdad no es la palabra de Dios, no es un ser personal, no es Jesús, sino que la verdad está dentro de ti. Y para poder vivir en esta sociedad tan humana, tan falsamente humana, con ese deseo de cuidar las necesidades de la raza humana, llevado al paroxismo, eliminando la injusticia social, rechazando las pautas morales, la norma de moralidad, haciendo que el hombre se concentre solamente en sus necesidades físicas y descuide su alma, que eso es en sí el humanismo, el hombre centrado en sí mismo, en su aspecto humano, natural, material, carnal, y ahí se queda, negando lo sobrenatural, lo espiritual. Hoy los hombres no son espirituales porque están encerrados en su humanismo, creyendo que el mundo y la existencia de la raza humana son un medio para un fin. Como la gente vive así, apegada a sus ideas, a sus filosofías, a su carne y sangre, con un sentimentalismo bobalicón por los suyos, entonces la gente con gran facilidad acoge a una iglesia que está solamente preocupada por las injusticias sociales y que solamente habla de derechos humanos. Y cuando hay que defender la vida de un hombre, se acabaron los derechos humanos. La gente está preocupada por hablar de injusticias sociales todo el santo día, en las redes sociales hablando de lo que no conocen, y ni una palabra sobre la importancia de salvar un alma. Eso es el humanismo que hoy se vive por todas partes. Estamos en la perfección de eso que nació con Ockham hace ya más de 666 años y que ahora con la falsa iglesia que se está levantando ya es un hecho por todas partes. La ley del uno va a ser la nueva doctrina que todo el mundo tiene que seguir. Por eso no hay dos sexos, el sexo es neutro, cada uno elige su sexo. No existe la historia. La historia se regenera, se inventa cada día. Ya no hay que hablar de lo que pasó hace unos años, porque eso ya no existe. La memoria histórica, en la cual hay que ocultar la verdad. Y hay que poner de relieve, hay que inventarse la historia, porque no hay verdad ni mentira, no hay lo correcto ni lo incorrecto, no hay disonancias y no hay polaridad. Hay que verlo todo como un uno, como idéntico. Y entonces tienes que aprender a mirar la historia no como ha sido en realidad, porque no existe la realidad, sino como ese lenguaje común, esa memoria histórica, te la va a explicar. Y si no la aceptas, entonces te quitan de en medio, porque estamos en la dictadura del pensamiento humano. La ley del uno es la dictadura del pensamiento humano. O piensas como hay que pensar, o no perteneces a la raza humana. Ya estamos en el tiempo de la aparición del hombre inicuo, el anticristo de este tiempo. Queda muy poco tiempo. Y hay que desaparecer de las redes sociales y vivir según el Espíritu. Dominus obiscum, discun Espíritu tuo, oremus. Benedicite gentes, in Dominus Deum nostrum, et ova audite vocem laudes eius, qui posuit anima mian dat vitam, et non dedit commoveri pedes meus. Benedictus Dominus, qui non amovit deprecationem meam, et misericordiam suam me. Alleluia. Succipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostriam, conego indignus famulus tuus, offeruti video meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. In Deus qui mane substantiam dignitater mirabilitir condidisti, et mirabilius ero formasti, Danubis purius aquae et vinum mysterium, eius delis esse consortes, qui humanitas in nostri fieri dignatus est partices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui tecum vivite regnate Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemensiam ut incospectu divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cum odore spotet accendat. Amen. In spiritu militate, set in animo contrito, sepamate Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, u placiat tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum Domine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum Domine, ut ad vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mia, et cum viris sanguinem vitam miam. In corum malibus iniquitatis sum, destra eorum repleta est muneribus. Et quod in innocentia mea ingressus sum, redimime me et miserere meis. pes meus es et in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblationem in quanti vi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, tangere Jesu Christi, Domini nostri, et in unum beate Maria semper virginis, et beate Iones Baptisti, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli, et Istornetonium Santorum, utilis proficia ad honorem, nove satina salutem, del tili pro nobis intercedentem in celis, cum memoria animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut meum avesserum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater Omnipotente. Succipia al Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloria in nomine suis, as rego grosse tusque ecclesie sue sante. Amen. Succipe Domine fidelium preces cun oblationibus sostierum, ut per ec pie in devotionis officia, acceles in gloriam transiamus. Per unum nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus in Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, et cum es salutare, te quid in Domine omni tempore, sin hac potissimo die, gloriosus predicare, cum pasca nostrum immolatum est Christus, isi enim verus est agnus, qui astuli peccata mundi, qui morte nostra moriendo destruxit, et vita resurgendo reparabit, et idio cum angeles et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omni militia celestia exercitus, inno gluda tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum cielo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus. Ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elibata. In primis, quae tibi offerimus, pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere digneris tot orbe terrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, il Dicere nostro, et omnibus ortodoxis, a tue catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et omnium circumstantium quorum tibi fidis cognita es, et in nota devotio procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum hoc sacrificium laudes, pro se suisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, pro respe salutis et in comunitate sue, tibi qui redom vota sua, Eterno Deo vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis lures semper Virginis Mariae, genitricis Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed viatorum apostolorum et martyrum tuorum, Petrus Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei Simone secta Dei, Lini Cleti Clementis, Sisti Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ionis et Pauli Cosme et Damiani, et ognum sanctorum tuorum, coro meritis et precibus et concedas, ut in omnibus protectiones tui munemur auxilium, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem sebetutis in nostri, sed adcunte familie tue quae sumus in Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque af aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubias gregi numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quae sumus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia delectissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui pretequam pateretur, accepi panem in santas ac aminau les manus suas, et labadis oculis in celo atetium Patrem suo onnipotente, Divi gratias sagiens benedixi, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate socones. Hoc est in corpus meum. Simili modo, pois quam cenatum est, accipies et umbre calum calicem in santas ac benevoles manus suas, idem divi gratias agens benedixi, deditque discipuli suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est in calis sanguinis mei, Nove et Nei Testamenti Mysterium Fidei, qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum. Ec utcusque feceritis in memoriam facetis. Unde esse in memoris il Domine nos servitue, sed et ples tua santa, iussi Christi fili tui in Domini nostri, tam beate passionis, nec no et at inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriosa ascensionis, offerimus precare majestatis tue, de tuis donis ac datis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem sanctum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supac et propitia sine non vultor respicere digneris, et acceptabere, sic ut acceptabere indignatus es in munde rapuriti justi Abel, de sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi utilis sumus sacerdus tuus Melchisedec, sanctus sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iube que perferri per manus santi angeli tui, in sublimi altaritum, in conspetu divine majestatis tue, ut quodco ex ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguine sum serimus, omne venitionem celesti et gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos preserum consigno fide, et dormium in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quicentibus loco refrigeri, lucis et pacis mundiale precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen.